caminando entre las calles y pensé en el ayer y fuera a perder. Dar el tiempo parece de que no soy nadie, puedo explicarlo. Yo